Y terminando, Sumes, el secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floriar Golini, Juan Carlos Junio, columnista de nuestro programa, nos va a ilustrar ahora sobre los debates e incógnitas en el marco de los planes políticos que vienen. Juan Carlos Junio, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, lo que tiene bueno el paso de la vida es que uno se va acostumbrando a los ocasos y los renaceres, ¿no? Así que bueno, ya estoy acostumbrado a que junio alguna vez termina, pero bueno, asumimos los próximos tiempos con optimismo. Y el sol de julio viene asomando. Muy bien, muy bien. Bueno, veamos lo que asoma por acá también en términos políticos, económicos. Mirá, como vengo planteando, yo creo que más allá de alianzas de fuerzas políticas y de candidaturas, resulta imprescindible que precisamente estas alianzas comiencen a mostrarle a la sociedad, al pueblo, a la ciudadanía, su programa de gobierno, su pensamiento, ¿no? Y por un lado, tengo, bueno, cierto optimismo en que en Unidos por la Unión por la Patria comienza esa fase, que es una combinación interesante de seguir gestionando para mejorar fundamentalmente en los temas de precios, en fin, en los temas que afectan la vida de la gente, y a su vez en hacer campaña y debatir el programa, ¿no? Como, bueno, creo que se ha superado bastante bien el tema de la fase de candidaturas, hubo tensiones, pero se está superando bastante bien, confío en que ahora se entre en esa fase de discutir el programa, ¿no? Fundamentalmente lo que tiene que ver con la gran asignatura pendiente, que es la distribución de la riqueza para que, bueno, nuestro pueblo viva mejor. En cuanto a la otra gran alternativa, que es la de la derecha, soy más pesimista, ¿no? Porque si bien yo no comparto el paradigma de la derecha, pero bueno, tenía una expectativa en que en algún punto iban a presentar sus propuestas, sus ideas, su programa, en fin, y que se pudiera establecer un debate a la sociedad, y lo que veo es una disputa escandalosa por puestos, por lugares, que no me preocuparía tanto si es por ideas, si es por la propuesta a la sociedad, pero no hay nada de eso, ¿no? Así que, bueno, ahí tenemos planteado un problema de la propia democracia, y bueno, veremos cómo sigue esta cuestión de programas y enigmas, ¿no? Es verdad. Y son muchos los enigmas y pocos los programas, esa es la verdad, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Por eso declaro que por un lado tengo expectativas y por el otro lado creo que efectivamente hay ideas y además, Carlos, hay historias, ¿no? Sí. Porque nadie nace de un repollo y esta alianza de la derecha viene del macrismo y ahora se declara más de derecha y de ultraderecha ante el tironeo con las fuerzas de ultraderecha. Así que, en fin, creo que van al programa de siempre, ¿no? Que es la ortodoxia económica y ciertos niveles de reaccionarismo en materia cultural, civil. Lo de Jujuy fue una buena demostración de qué están pensando para el país, ¿no? Es verdad, ajuste y represión en términos generales, y después la cultura del medioevo que tanto les gusta. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos, hasta pronto. Juan Carlos Junio, que es senador suplente por la Capital Federal y diputado nacional con su mandato cumplido.